Patricia Collado, titular de la Maestría de Estudios Latinoamericanos de acá, de la provincia de Mendoza, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Buenas tardes, Patricia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto charlar contigo y bueno, como un poco anunciamos, tratar de... Bueno, la maestría sacó un comunicado, ¿no?, en relación a la primera vuelta, la primera... el resultado electoral en las elecciones del Brasil, que bueno, causó muchísima sorpresa por la diferencia de Bolsonaro y lo que está sucediendo allí. Como primera pregunta, bueno, ¿cómo recibiste este resultado? ¿Te causó cierta sorpresa? ¿No? ¿Cómo lo vivenciaste? La verdad que creo que a todos nos ha causado bastante sorpresa el proceso eleccionario de Brasil, pero como vos dijiste, los que seguimos un poco más el pulso de lo que está pasando en Brasil, vienen pasando, estamos a través de un proceso donde vemos ciertas cuestiones institucionales con mucha preocupación, la destitución de Dilma Rousseff, un golpe institucional de su vicepresidente Temer, y la verdad la puesta en crisis de una forma de gobierno que acude al Parlamento para tomar ciertas decisiones, una composición muy rara, donde se pone muy en crisis la democracia y la voluntad popular se empieza a manejar desde varios lugares, ¿no? En un proceso bien complejo que estamos tratando nosotros de analizar y al cual nos hemos acercado. La advertencia del comunicado de la maestría en estudios latinoamericanos es por esta elección. Nos parece muy preocupante que con un discurso muy homofóbico, muy pro dictadura militar, muy pro armamento, en contra de todas las minorías y en realidad en contra de la mayoría del pueblo, una persona acceda al gobierno en Brasil. Tal cual, bueno, hablabas de estas minorías y hay declaraciones, bueno, las declaraciones de Bolsonaro han sido abiertas en contra de los afrodescendientes, en contra de la comunidad gay, pero bueno, se da este fenómeno que uno trata de explicarlo, ¿no? Afrodescendiente defendiendo estas políticas, estos dichos, ¿no? La verdad que cuesta masticarlo y es algo que está sucediendo, claramente, así, ¿no? Sí, tratamos de verlo en un proceso de larga duración que ha pasado en Brasil. Me parece que el discurso se asienta en cosas muy engañosas, ¿no? Como defender la seguridad del pueblo. Nosotros conocemos mucho de eso. A volver a tener alegría, por ahí también. Por ejemplo, vamos a poder tener seguridad, vamos a poder tener empleo. Y por debajo de eso, o no, hay una propuesta de un ajuste brutal al Estado, de un recorte al gasto social, entre comillas gasto, porque somos un gasto, ¿no? Los pobres, los trabajadores, los jóvenes son un gasto. Entonces esos recortes y ese achicamiento del Estado a través de políticas que están muy en comunión con los organismos internacionales de crédito y sobre todo con los intereses geopolíticos de Estados Unidos. No nos olvidemos nosotros que Brasil es una potencia suramericana y es una potencia mundial. Entonces es de muchísimo interés de Norteamérica que este tipo de personajes lleguen al gobierno con la anuencia de un grupo bastante engañado de la población, ¿no? Porque sin duda no va a haber más seguridad, sino que va a haber más palos, va a haber más criminalización de la protesta y va a haber mucha represión y silenciamiento de los que están en contra. Patricia, ¿quién vota por Bolsonaro? ¿Quiénes son los que están...? Sin duda vota la gran burguesía del capital concentrado en Brasil. Sin duda vota la clase media-alta acomodada, pero también muchos sectores del pueblo, como te digo, bajo una promesa de mejora sustancial de las condiciones de vida, que no se va a cumplir, pero no porque yo me lo imagine, sino porque hay promesas de acuerdo con el Fondo Monetario, hay promesas de recorte, ya te digo, de la seguridad social, de la salud pública y de la educación. Entonces, efectivamente, la promesa, uno cuando está desesperado, se agarra de las grandes promesas como una madera de salvataje, y lamentablemente lo que estamos presenciando va a ser la pauperización, la criminalización, la represión brutal del pueblo brasileño, lamentablemente. Y como ustedes decían, podemos llegar a no saber mucho de Brasil, pero eso no quiere decir que la política de Brasil no impacte directamente en Argentina, no solamente en las exportaciones, en las importaciones, sino en la política regional de toda Latinoamérica. Y ahí, por eso la maestría en estudios latinoamericanos ha hecho una muy fuerte advertencia. ¿Hay alguna cuestión también que tiene que ver con todo el proceso del PT? Muchos análisis diciendo, bueno, lo que pasó es que Dilma la tiraron porque le hicieron este golpe de Estado, porque terminó pactando con un amplio abanico de partidos, muchos hasta opuestos a lo que pensaba el mismo PT. Por otro lado, diciendo, bueno, la misma derecha es la que llevó a esta inestabilidad institucional que hace que no crea el pueblo, que el pueblo brasilero descrea de la política y termine votando por un outsider, como se le dice, como Bolsonaro. ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es el proceso que ha decantado en que una persona como Bolsonaro pueda estar realmente a punto de ser presidente? Sin duda hay cuestiones que tienen que ver con la propia situación del PT, pero me parece que hay veces que hay que cambiar el ángulo para poder observar mejor. Y quiero advertir sobre nuevas formas de politización y politicidad en los territorios, en los lugares más pobres de Brasil, que han emprendido las iglesias evangelistas, ¿no? Y esta cuestión del lugar de la mujer en el espacio público, cuestionada, fuertemente cuestionada, la diversidad sexual cuestionada, las libertades amplias de las minorías cuestionadas, viene muy fuertemente de estos lugares muy retrógrados, donde Dios, patria y propiedad vendría siendo el eslogan fuerte para retornar a esos lugares sociales de retracción individual, de no salida al espacio público, de recorte de las libertades civiles, sociales y políticas, está muy pregonada y muy fogueada por las iglesias evangelistas. Y no seamos inocentes en pensar que acá no hay plata, no hay dinero puesto por el gobierno norteamericano para favorecer estas nuevas formas de subjetivación política en territorio a esta manera, ¿no? A la manera que están fogueadas por las iglesias evangelistas. Patricia, ahí te hago un paréntesis. ¿Crees que se subestimó ese poder, el poder de las iglesias evangélicas, digo, de los sectores progresistas? No se tuvo en cuenta esa construcción, vienen hace muchísimos años haciendo su trabajito, si se quiere, de hormiga. ¿Cree que se subestimó un poco? Se subestimó absolutamente, pensando que religiosidad y política están divorciadas cuando hay una política expresa. Lo que pasa es que es una retracción hacia la esfera individual y esto que te digo, recortes de ciertos derechos. Yo creo que sí, claro que se subestimó. Esto está pasando en toda América Latina y viene como forma, digamos, de salvamento muy individual y de promesa hacia el futuro, digamos, un paraíso de oro mucho más allá de nuestra vida terrenal. Bueno, lamentablemente eso es lo que está operando en muchos países de Centroamérica y en Brasil, sin duda, con representaciones políticas en la Cámara de Diputados, que fueron los que votaron, por ejemplo, la destitución de Dilma, por ejemplo. Gran parte de estas mismas iglesias fueron las que fueron parte de esta destitución, ¿no? Sin duda. Son las que son parte y con minorías y articulando con otros partidos políticos más o menos en crisis y con unas configuraciones parlamentarias bastante raras de conjugaciones de minorías y partidos muy medianos, digamos, llegan, logran bancas y después tenemos estas sorpresas, entre comillas, de retrocesos en los derechos, en las leyes, en las normas de convivencia como las que tenemos acá en Mendoza, que nos dejan boquiabiertos porque solamente una retracción en las cuales está prohibido decir lo que pienso, prohibido pensar, prohibida la reflexión pública y prohibida la vida en comunidad, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es Ángel. Patricia, yo estoy escuchando y no puedo dejar de relacionar lo que nos pasa en lo chiquito, digo en lo chiquito como a nivel provincial, con respecto a la banca de ciertas personas o ciertos personajes con cierta manera de pensar, ¿no es cierto? Y con el código contravencional y y darse vuelta en el pensamiento. Es como una repetición acá en la provincia de lo que está pasando en el resto del país, y lo que pasa en el resto del país, lo que está pasando, se repite lo que pasa en Brasil. Es como una onda expansiva en el mundo de una manera de hacer política, ¿no? Sí, estos procesos nosotros no, por eso digo, van mucho más allá de lo que está pasando en Brasil. Hay golpes de Estado institucionalizados e institucionales. Empezó en Honduras, en Paraguay. Estamos viendo la situación muy atentamente de Brasil. Tenemos que poner una alerta a estas formas de politicidad, estas formas de legalizar la censura, estas formas de legalizar como política la seguridad y la represión, seguridad entre comillas y la represión, y mientras se desfavorecen y se minusvalorizan todas las formas de resolución pública de los problemas de una sociedad. Entonces, mientras más silenciamiento, mientras más represión, mientras más retracción a la esfera individual, y sí, efectivamente tenemos que poner una alerta, y por lo menos nosotros como profesores, docentes, intelectuales, investigadores comprometidos con esto, no nos vamos a quedar callados ni de brazos cruzados frente a la situación brasileña y la argentina. Uh-huh. Y otra como punto de referencia también es este llamado a teléfono que hizo Macri a malhechor que está por ser presidente en Brasil ahora, ¿no? Sí, sí, son todos gestos de buena voluntad a una política, no a una persona. ¿Y por qué no un plan también, sino sí. Más que gesto? Por supuesto, por supuesto. Entonces nosotros, por eso el llamamiento, y por eso nosotros nos juntamos, tratamos de hacer pública una otra posición posible. Muchos intelectuales de todo el mundo están advirtiendo sobre la situación brasilera, con gran preocupación, porque está disfrazado de institucional y democrático, algo que es un golpe a la democracia directa, al disenso, al debate y a la participación política. Le da de lleno, digamos, en formas de represión y censura. Patricia, ¿cuál ha sido el rol de los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación? Porque si bien, obviamente, uno puede creer desde acá que es más importante, digamos, es mejor candidato Bolsonaro para, o Globo, por decir, pero no era el candidato original, no era el proyecto original, y de alguna manera salió de las redes sociales. Hay mucho que tiene que ver con las noticias falsas que circulan por las redes sociales. ¿Cómo se ha jugado la comunicación en esta campaña? La comunicación es un... Ustedes saben que las formas de impacto social son geométricas. Sin duda, o Globo ha dado toda la... El apoyo, y en general la burguesía paulista y la burguesía brasilera ha dado todo su apoyo, pero digamos también que no es menor el apoyo que le ha dado Record TV, que es el canal evangelista brasilero. Así que sí que tenemos que estar muy nosotros pensamos solamente que hay algunos monopolios y no vemos la red amplia de repercusión y de reproducción de estas formas, digamos, de derechización de lo social que nos preocupan tanto, ¿no? No son solamente son las grandes cadenas con sus socios medianos y menores, ¿no? Patricia, ¿cómo crees que va a incidir en, bueno, otros estados latinoamericanos? Tenemos Venezuela con sus problemas, ¿no? Pero claramente con una política más ligada a los sectores populares, bueno, el caso de Bolivia también, que han quedado ahí como en solitario, ¿no? Estados donde se avecinan políticas y se están concretando políticas neoliberales criminales. ¿Cómo crees que va a ser el futuro de estos estados, ¿no? Que son los más cercanos, si se quería, a nuestro... Bueno, nosotros justamente llamábamos a que se repudie, si llega a acceder al gobierno, y que no haya una estrecha vinculación con el nuevo presidente brasileño si sale electo, y apoya sus políticas interiores y exteriores. Ahora, seguro que va a haber un impacto, pero por suerte no todo lo social y no todo lo político se juega nada más que las urnas. En eso yo soy absolutamente optimista. Se juega en las calles, con los movimientos sociales, con la resistencia activa, con el rearmado de la solidaridad social. Ustedes lo que hacen en este sentido es muy importante como medio alternativo, y creo que muchos de nosotros vamos a empezar a jugar en esa cancha. Es nuestra obligación ya te digo, como docentes, pero también en todos los otros roles sociales que jugamos, en esclarecer este tipo de situaciones, y por suerte tenemos otras instancias y otras formas de replicar esta avanzada de este tipo de personajes. Bueno, muy bien, Patricia, muchas gracias por... Bueno, por, la última, díganlo. Gana, ¿no? Gana Bolsonaro, ¿no? Damos por hecho ya que... Es muy probable, sí, es muy probable, lamentablemente. No queremos entregar la última esperanza, pero... Yo no quiero entregarla bajo ninguna circunstancia, Yanzo, estoy hablando con ustedes, sí. Muy, digamos, con mucha esperanza en el pueblo brasileño, es un pueblo hermano, tenemos toda una historia común, así que realmente estamos en esa... Y es parte de la campaña nuestra en contra de su elección, lo que estamos haciendo efectivamente ahora. Muy bien, bueno, muchas gracias ahora sí, Patricia, por tu tiempo para con la mosquitería, pues bueno, por las ideas y por esta claridad para contar lo que pasa. No, muchísimas gracias a ustedes, gracias a toda la audiencia, no nos quedemos callados, divulguemos las formas de acoso, discriminación y desdemocratización de nuestros pueblos y vamos a salir juntos de esto. Abrazo grande. Buenas tardes. Abrazo grande.